tan linda para no verla. Tan tímida se acerca a preguntarme cuál es mi nombre. Si supiera que yo la persigo hace tiempo, que imaginé 500 veces el final. Protagonista de mi fantasía. Dándote lo que te merece, pero aparece y te me desaparece. Te subo al Mazda, mami, ¿qué más da? Bajo la luna hasta que me diga basta. Me tiene mejor amigo, pa' ver su contenido. Quiero tenerla en vivo, ya me tiene obsesivo. Se lo hago gordo hasta que grita por Dios. Ella es mi favorita, yo la tengo en el podio. ¿Qué? Guarda la paca en la Moncler. Mami, en ese cuerpo dejo mi nombre. Señorita, conozco hace tiempo mi compa. Siempre le queda ajustado a ese lompa. Entro a la disco, se forma un lío. Si te veo me pongo activo.